Mmm, qué rico. ¿Qué le pusiste? Cosas que pasan cuando le metes magia a tus comidas con Caldo Nor. Metemos magia al invierno. Metemos Nor. Si es rico, es Nor. Si es fácil, es Nor. Me gusta, es Nor. Es siempre más sabor. Si es rico, es Nor. Caldos de verdura deshidratados. Sin preparación de acuerdo al modo de uso.